al combate y voy a luchar. Al imperialismo hay que derrotar. Como todos los años, los pobladores de la comunidad Río Los Bueyes del municipio de Berlín realizaron un acto memorial para recordar a las víctimas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1992. Durante la conmemoración, don Gregorio Flores y Blanca Méndez, ambos veteranos de guerra, hablan al respecto. El objetivo es dar a conocer a las nuevas generaciones realmente lo que costó para que nosotros y ellos puedan tener este lugar tan bonito, una casa, un solote donde podían estar seguros para vivir y no poder ser desalojados como en aquel tiempo. Porque para nosotros que fuimos guerrilleros un tiempo, el celebrar este día nos trae muchos recuerdos de todo lo que sufrimos. Los recuerdos están presentes en quienes conocen el esfuerzo y la lucha encabezada por los hombres y mujeres que empuñaron las armas para enfrentar las injusticias de la época. Tendremos un minuto de silencio en memoria a los caídos. Si portamos gorras, sombreritos, no lo quitamos, por favor. Los sobrevivientes de la guerra dicen que a pesar de lo que sufrieron, aún hay energías para seguir adelante y mantener vivo el legado de los héroes caídos en la batalla, expresó Blanca Méndez. Yo me siento bien ser parte de Lisiados porque todo lo que fue los 12 años de guerra yo lo sufrí en carne propia y así tenía que ser en ese tiempo porque no había de otra más que luchar, ¿no? Para ver si nuestros hijos que venían más adelante podían vivir siquiera, dormir tranquilo. En la comunidad de Río Los Bueyes la conmemoración continuará realizándose cada año, con el propósito de que la historia no desaparezca en las nuevas generaciones, dijo don Gregorio. Lo que queremos darle a conocer a nuestros hijos y nietos y todas las generaciones es que no olviden que lo que se tiene es por un esfuerzo de los que no están con nosotros. Y por eso hacemos esta conmemoración. Río Los Bueyes es ejemplo de una comunidad que ha sabido organizarse, llevarse como una verdadera familia para salir adelante a pesar del sufrimiento y dolor heredado del conflicto armado. Desde Radio Izcanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador. Alfredo Carías nos trae la cobertura de la marcha del 1 de mayo en San Salvador, en la que se denunció la explotación de la clase trabajadora. Saludos a la gente que nos escucha en Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. En este momento nos encontramos en la cobertura de la marcha del Día Mundial de la Clase Trabajadora, para el cual nos encontramos en estos momentos con Nidia Flores, que es lideresa de la organización ARDM de Sinquera, y con Bernardo Belloso de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRITDES. Nidia, bienvenida a Voces Nuestras. Quisiéramos conocer su opinión. ¿Qué las ha motivado ahora a marchar este día? Bueno, la motivación es que es un derecho de venir a defender una lucha que de por años venimos la clase trabajadora, que es un derecho que venimos de defender, o sea, una vida digna de todo trabajador por un salario digno, por un trabajo, un salario digno que venimos, o sea, una explotación que por años y años nos han venido explotando a la clase trabajadora y tanta lucha que se ha ganado porque tengamos un salario, un aumento que se ha venido, que lo hemos ganado con mucho esfuerzo para que ahora vengan otros a quererlos, o sea, quitarlos no es justo. Entonces, sí, es la invitación también a todos aquellos, porque ahora digamos que año con año como que se viene perdiendo este esfuerzo, ¿verdad? De que se logró hace unos años, estas marchas eran bastante grandes, ahora vemos que hace falta conciencia, hace falta el llamado, quizás hacerlo un poquito más extenso, aunque se ve la lucha que es bastante grande, pero quizás nos hace falta un poquito más de conciencia y decirle a todos aquellos que este es un esfuerzo que de corazón y por convicción lo andamos haciendo aquí. En ese aspecto, mencionamos usted, Nidia y Bernardo, El Salvador está ahorita pasando una transición en el aspecto político electoral, con un presidente electo que muchas organizaciones sociales, ambientalistas, tienen sus dudas al respecto de que realmente haga cambios sustanciales para el país en beneficio de la población. En el tema agua, por ejemplo, específicamente, ¿cuál es tu valoración al respecto de ahora en una nueva coyuntura política que va a pasar El Salvador? Bueno, en primer lugar, haciendo honor a esa gesta histórica que hicieron mujeres en los sindicatos allá en Chicago hace 133 años, consideramos que es necesario seguir en esta lucha, dado que las políticas económicas neoliberales que se están implementando en la región, en El Salvador, sin duda alguna, a quienes afectan más directamente a la clase trabajadora, a la clase obrera y a la gente pobre. Entonces, en ese sentido, es importante seguir reivindicando la defensa de los derechos humanos en la población, pero en El Salvador en este momento estamos en una coyuntura de transición de gobierno, de la cual nosotros como expresiones sociales del movimiento social, ambiental, juvenil, sindical, estamos expresando una agenda concreta, clara, hacia la posición de la nueva gobernabilidad que vamos a tener en este país. Primero, es necesario seguir defendiendo todos aquellos programas sociales que se han implementado en estos últimos 10 años. Sin duda alguna, lo que estamos manifestando es que se deben de mejorar. Si bien es cierto, ha habido debilidad, pero debe de mejorarse. El nuevo gobierno debe ponerse en función de fortalecer la educación, de fortalecer la salud, de fortalecer la participación, la seguridad, entre otros temas. Lo otro es que estamos más que claros que con el escenario político que tenemos en la Asamblea Legislativa, hay mayoría de partidos de derecha que están respondiendo a intereses meramente económicos, partidarios, en esa Asamblea Legislativa. Es importante que en El Salvador se apruebe de inmediato la Ley General de Agua, de la cual hemos venido más de 10 años haciendo una lucha reivindicativa para que se apruebe una ley. Pero también es importante que a partir de la aprobación de la ley se conforme un ente que sea de participación de instituciones públicas, es decir, debe ser un ente público en donde deben de ser las instituciones del Estado quienes deben de administrar recursos hídricos en este país, no la empresa privada. Ante esa posición la hemos rechazado y la vamos a seguir rechazando, en donde la empresa privada quiere ser parte de ese ente público. Lo otro, en contra de una intención de derogar o reformar la ley recientemente aprobada de prohibición a la explotación minera metálica. Sabemos que las empresas mineras están interesadas en explotar los yacimientos minerales que tenemos en nuestro país, y para eso se ha puesto en función los diputados de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, que ni se les ocurra derogar o reformar la ley de prohibición a la explotación minera metálica. Lo que queremos es que de inmediato se eleve al rango constitucional la ley de prohibición a la explotación minera metálica, y por supuesto también que se apruebe la Ley General del Agua, pero que se eleve al rango constitucional. Eso es importante porque no podemos dejar todos los recursos de nuestro país en manos de unos pocos diputados. El pueblo debe de seguir manifestándose, debe de seguir luchando para que en este país se apruebe una Ley General de Agua. Esa es una lucha que hay que seguir haciendo, esa es la agenda ambiental que tenemos en este momento, en esta marcha, y por lo tanto el llamado a la población a que nos organicemos y sigamos luchando. Agradecemos a Nidia Flores de Cinquera y a Orlando Belloso de Crictes por sus declaraciones para Voces Nuestras en este reporte desde El Salvador, informó Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Luego de dar cobertura periodística a la represión con que terminó la marcha del 1 de mayo en Tegucigalpa, el vehículo de Radio Progreso fue atacado por un desconocido. Según informaron los periodistas Eleana Borja y Héctor Maradiaga, fueron al lugar donde habían dejado estacionado el automóvil identificado con los logos de Radio Progreso y encontraron el vidrio del frente quebrado por un hombre que registraba el bolso de la periodista. El hombre vestía un short color gris sin camisa y tenis. No robó las pertenencias ni nada de valor, solo se llevó la llave del vehículo personal de la periodista. Sobre este acto violento nos informa Yolani Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos sintonizan? El director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, hizo pública esta denuncia, asegurando que existe sospecha que el vehículo fue víctima de ataques de manos y decisiones de la oficialidad del Estado de Honduras, que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández. De manera oficial y como una responsabilidad de... como Radio Progreso y como director de la misma, quiero dar a conocer a la opinión pública

a la candidata presidencial independiente, además de la candidata a la vicepresidencia del FAT. La jornada vespertina, que se realizó en días recientes, se fue incendiando de la buena vibra a medida que llegaban las representantes políticas. Esta vez, la actividad tuvo como fin analizar los avances y retrocesos con respecto a la participación política de las mujeres, explicó Nixa Delgado de Tirado, presidenta de UNAMUP. Se habló sobre todo que habían avances, que no podemos hablar de retrocesos por cuanto se han estado logrando aspectos importantes en esta participación, aun cuando se mira un relativo estancamiento o falta de cumplimiento en la legislación que hay respecto a la paridad y a la participación de las mujeres en la vida institucional a nivel de jerarquías más altas. En ese sentido, pues estamos preparadas para poder seguir adelante impulsando la agenda de los derechos humanos de las mujeres, de mayor participación política, del cumplimiento de mayor equidad y paridad política de las mujeres en Panamá. Las propuestas con lenguaje claro, el tono esperanzador, las ideas que no siempre encontraban empatía, pero sobre todo la riqueza testimonial de cada una, mantenía al auditorio atento, pese a ya entrada la noche. Entre esas ideas que caen en la cesta y levantan reflexiones, estuvieron las palabras retumbantes de la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia, Maribel Gordón, quien inició la jornada con puntos concretos que llamaban a la movilización de conciencias, resaltando, por ejemplo, que el hecho de que, en promedio, un hombre gane $20 por encima de la mujer, no solo es una realidad, sino un resultado del sistema en que vivimos, donde nos confrontamos, en el día a día, con una mejora en la situación de participación de la mujer, pero no es la óptima, y si afinamos el lente, dijo, solo bastaría mencionar que no es lo mismo el trato que recibe la esposa de un político que una candidata indígena o campesina. La también catedrática universitaria, quien ventiló que el FAT es el partido con mayor proporción de candidatas a puesto de elección, 25%, fue enfática al mencionar que la participación no se limita a lo electoral, sino también es un llamado a organizarnos y encaminarnos en ser parte de la toma de decisiones, aunque debemos tener claro en el calor y la emoción electoral que no todas las mujeres nos representan y por diversos motivos es una reflexión necesaria, acotó. Fue una noche de develar. Rosina Pérez, del equipo de campaña de la candidata presidencial independiente, Ana Matilde Gómez, afirmó durante su intervención que no podemos hablar de retrocesos porque sería desconocer el aporte de tantas mujeres, pero sí se pueden reconocer amenazas. Podríamos decir que una amenaza que está latente y que en mi concepto se ha reforzado es el famoso tema de la ideología de género. Han tomado espacios y han confundido a la ciudadanía y nosotras las mujeres tenemos una responsabilidad muy grande al respecto. Otro tema importante es el asunto de tener claridad. Hemos podido detectar, sobre todo a partir del mes de marzo, fíjense cómo se ha dado la situación con las mujeres. Yo pongo el ejemplo de nuestra candidata presidencial. Intimidación. Un intento de atentar contra su intimidad. Intentar a través de mecanismos como las redes sociales de ejercer violencia intentando poner en tela de juicio lo que para algunos es un tema de la reputación que tenemos que tener las mujeres. Poner en tela de juicio su capacidad y su liderazgo que se ha intentado que nuestra candidata, por ejemplo, tenga que decidir en bajarse de la candidatura. Pero todo esto es producto de un sistema patriarcal, un sistema que menosprecia invisibiliza y desconoce la capacidad y el liderazgo de mujeres, entre ellas nuestra candidata presidencial. Finalmente, Dalis Batista de Pérez, miembro de UNAMOP, en un resumen histórico y atinado, recordó los logros del trabajo colectivo de las mujeres panameñas e instó a participar en ese diálogo y pensar juntas una estrategia para consolidar los lazos de construcción de la igualdad, que en medio de las opciones electorales de cada una, no debiliten, sino por el contrario, impulsen una agenda feminista común. Este 5 de mayo, Panamá va a las urnas. Para el informativo de Voces Nuestra, Sharon Pringle Félix de Radio Temblor Internacional. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México, 6 comunidades de Teocelo, Veracruz, se verían afectadas si se construyen los proyectos hidroeléctricos que se tienen planeados. Un colectivo está llevando el cine comunitario a la gente de estas localidades para discutir sobre otras formas de habitar el territorio sin destruirlo. Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir, nos informa. El territorio de Teocelo, Veracruz, igual que otros lugares, está amenazado por la intención de instalar proyectos hidroeléctricos. Específicamente en Teocelo, se verían afectadas directamente 6 localidades de esta zona rural. Es por esta razón que el colectivo cultural La Herrería de Teocelo llevó a cabo la iniciativa Cinema Tlacobatl en tu comunidad, con la finalidad de usar esta estrategia de entretenimiento para impactar en la conciencia individual y colectiva de las personas de respetar y cuidar el entorno natural en que vivimos. Es Iván Morales Alarcón quien nos habla al respecto. Llevamos cine comunitario a las comunidades de Teocelo, que son 6. El cine que llevamos iba con la temática de otras formas de habitar el territorio. Mucho de lo que mostramos es hacer conciencia de lo que hemos hecho durante muchos años como humanidad en el territorio de la naturaleza y también mostrar otras alternativas para habitarlo sin la necesidad de destruirlo. Bueno, en esta región estamos atravesando por un problema porque se quieren instalar hidroeléctricas, lo cual atraería pues una gran problemática a nivel natural y social. Entonces, mucho de lo que hacemos es que valoremos lo que tenemos a nivel natural y también a nivel social, para que no permitamos que estos megaproyectos pues se instalen, porque eso nos traería muchas problemáticas, ¿no? El cine iba dirigido a todas edades, niños, jóvenes y adultos. Lo que estuvo pasando y que vemos que también fue bueno es que en estas comunidades difícilmente se llevan este tipo de actividades, que es el cine. Difícilmente la gente de esta localidad va a un cine a la gran ciudad. Entonces lo que pasó es que el público en su mayoría fueron niños, lo cual lo vemos muy bien porque creemos que desde los niños podemos ir sembrando otras formas de habitar ese territorio, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las temáticas que se abordaron en estos documentales? Una fue la permacultura, la importancia de la permacultura y por qué sirve. Otra es valorar lo que tenemos, que es mucha agua en la región y que pues tenemos que buscar otras formas para cuidarla, para mantenerla con nosotros. Una más fue el tema de proyectos hidroeléctricos, también el tema de la basura, qué podemos hacer con la basura. Un documental retrata muy bien que con la basura podemos crear o reutilizar la basura, que a veces tiene muchos beneficios, ¿no? Uno más fue hacer conciencia de lo que estamos haciendo a nivel naturaleza, presentar imágenes fuertes que retratan muy bien cómo humanos estamos pues, destruyendo la naturaleza, ¿no? También presentamos un documental que trataba el tema de bienestar animal, porque creemos que pues, también va en la misma línea del respeto a la naturaleza. También presentamos uno sobre cómo crear un baño seco, que también creemos que mucha gente no, tal vez no lo conocía, pero al ver que son fáciles de construir, que tienen muchos beneficios, pues es muy bueno porque se están presentando otras alternativas para que la gente tiene que conocer para vivir de una manera más respetuosa con el ambiente.

tiene nombres impronunciables de químicos, saborizantes y conservadores. Silvia Ribeiro, del grupo ETC, otra de las presentadoras, explicó: decir agroindustria es decir daños. Este es un atlas de los daños. Agroindustria es enfermedad. En 50 años pasamos de una agricultura descentralizada, que no usaba químicos o semillas mejoradas, que daba de comer a las familias de los agricultores y al resto de la población sin pasar por los monopolios de los granos, los agrotóxicos o las fábricas procesadoras. Actualmente las enfermedades que matan a los pueblos no son enfermedades transmisibles, no son los desastres naturales, las epidemias, los accidentes o las adicciones. Lo que está matando a la gente en todo el mundo son las afecciones relacionadas con la mala alimentación. Y como comer es algo que no podemos evitar, el mercado agroalimentario es la industria más grande del mundo, aún más que la industria de energía, de automóviles o de la construcción. Finalmente, Alejandro Calvillo, de la organización llamada El Poder del Consumidor, explicó que en América Latina los mexicanos son los mayores consumidores de comida chatarra. Para las agroindustrias es muy importante eliminar la diversidad y la tradición de las dietas locales. Y explicó que en los últimos años el consumo de frijol ha bajado en México al 50%. Así que de la presentación del Atlas de la Agroindustria salieron propuestas muy posibles de llevar a cabo, como desprestigiar a los OCNIs, revalorar las comidas de nuestras comunidades y evitar los supermercados. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llegamos al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.